estar junto con nosotros en este momento tan especial para las dos unidades educativas, Adelfa Áñez y Simón Bolívar, que con mucho beneplácito recibimos a nuestras autoridades para la apertura de sobre. Bienvenidos, están en su casa y gracias por tomarnos en cuenta y porque va a ser una realidad nuestro pedido de hace años en la construcción de las nuevas aulas de nuestra unidad educativa. Estamos de fiesta porque hoy día se hace la apertura de sobre. Un sueño que de verdad se está haciendo realidad. Yo, como estudiante de esta unidad educativa, hoy me siento feliz porque se va a hacer realidad la construcción de las aulas. El alcalde ha visto la necesidad de esta comunidad y yo muy agradecida, señor alcalde, por tomarnos en cuenta en estas obras que usted realiza día a día para el bien y el crecimiento de nuestro Montero.